Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Parábola del juez inicuo. Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre, sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. Había en aquella ciudad una viuda que, acudiendo a él, le dijo: «Hazme justicia contra mi adversario». Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia, para que no venga continuamente a importunarme». Dijo pues el Señor: «Oíd lo que dice el juez injusto. ¿Y Dios no hará justicia a sus elegidos que están clamando a él día y noche y les hace esperar? Os digo que les hará justicia pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?». Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Parábola del juez inicuo. Cuando uno quiere algo, necesita de algo, de una justicia que de no ser cumplida se le aparta de la libertad y de los bienes, de obrar con voluntad, entonces hace como la viuda que acudía al juez para que se acordara de hacerle justicia. Y el juez, por la asiduidad de la mujer en que la ayudara en su aflicción, la ayudó. Es como la oración de una persona que la dirige a Dios, al juez supremo, que puede sentenciarle a la muerte eterna en el infierno o puede concederte la gracia de una eternidad en el cielo. Y quien quiere algo lo pide, y quien necesita algo lo suplica. Así que, si tú quieres ser santo por ir al cielo cuando te mueras, entonces haz como la viuda y suplica justicia, la de tu fe en Cristo, que es Dios. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.